Correillo con Juan García Luján. Y 10:39, como les habíamos anunciado esta mañana, y vamos a hablar pues con un canario que vive fuera, un canario inquieto, preocupado por las cosas que pasan en las islas y que, bueno, lleva muchos años ya viviendo fuera de las islas y aún así, desde donde está, que ahora mismo es en Bruselas, intenta contribuir al debate social y también a la defensa de la identidad canaria en este mundo intercultural en el que nos estamos moviendo. Estenesor Rodríguez, buenos días, bienvenido al Correillo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Juan. Pues encantado de estar aquí, muchas gracias por esta invitación. Estenesor Rodríguez es uno de los fundadores del blog Tamaimos, tamaimos.com, que, como ya les hemos contado aquí, porque los lunes, a esto de las 2, emitimos los podcasts que ellos hacen. Canarios que están fuera, uno está en Madrid, José Miguel Martín, Iván y Estenesor están en Bruselas, pues se reúnen por internet y debaten sobre casi una hora y ponen música sobre las cosas que pasan en Canarias, ¿no? Gente que está afuera pero que sigue mirando para las islas. Sí, efectivamente. Esto surgió en el surgió prácticamente, si no recuerdo mal, en 2007, una iniciativa de Iván y mía, estando yo en Londres en ese momento, Iván en Bruselas, y creamos Canarias Posible. Josémi Martín, al que todavía no conocíamos, tenía su blog Canarias Nación en Madrid, desde Madrid, y por estos milagros de internet, nos conocemos a través de la red y fundamos Tamaimos, el blog Tamaimos. Sí, lo que pretendemos, de manera modesta pero bastante seria, es hacer una reflexión al menos una vez por semana en lo que es nuestro podcast y cada vez que podemos a través de entradas sobre Canarias, sobre todo sobre cuestiones políticas, pero también culturales, identitarias, un poco cómo vemos Canarias desde la diáspora, ¿no? Que nos parece que puede ser un granito de arena para construir esta sociedad que bueno, que nos parece que necesita que todos arrimemos el hombro, ¿no? Y bueno, ¿cómo se vive eso de estar a tantos kilómetros y a la vez seguir la actualidad de las islas? Internet es imprescindible, ¿no? Es imprescindible, es imprescindible. En ese sentido, pues podemos escuchar Canarias Ahora Radio, podemos seguir la prensa digital, podemos estar en contacto por email con nuestros conocidos, amigos aquí en el archipiélago. La verdad es que la diferencia entre dentro y fuera se ha difuminado mucho. Todo se ha dicho con mesura, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo decir dentro y fuera, yo a veces estoy mejor informado de lo que está ocurriendo en Canarias que algún familiar que está viviendo aquí. Si sigues con interés y con asiduidad a los medios de comunicación, puedes estar al día. Dicho lo cual, es verdad que no es lo mismo que estar aquí, ¿no? ¿Y cómo se ve? Pues con ilusión y con preocupación. Con ilusión y preocupación. Con ilusión porque te das cuenta, estando fuera, de que en todos lados cuecen habas, de que en todos lados hay problemas, de que esa mentalidad que a veces predomina en ciertos canarios de que esto no tiene solución, de que todo es demasiado complicado, pues miren ustedes, ¿no? Porque en otros países, ahora mismo en Bélgica tienen una montada que es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, para formar gobierno. Estuvieron 18 meses sin gobierno en la última ocasión. Es decir, problemas hay en todos lados. En ese sentido, pues se cobra ilusión y se cobra perspectiva, ¿no? Y al mismo tiempo preocupación, ¿no? Porque la situación ahora mismo en Canarias es, como todos sabemos, bastante complicada, ¿no? Se ve, y yo lo resumiría de esta manera, Canarias desde fuera se ve como una unidad, como una comunidad. Y eso yo creo que da mucha fuerza para seguir para adelante, ¿no? Es decir, las particularidades de cada isla se perciben, pero sobre todo se percibe un pueblo. Y en Bélgica, precisamente, ahora que estás tú, después de cuando a veces escuchamos algunos discursos aquí, fundamentalmente vienen de Madrid, sobre pues los nacionalismos periféricos, sobre la actitud en sitios como Euskadi o en Cataluña, siempre está en la reacción, parece mentira, estos son debates superados, estamos en Europa no se está con estos problemas. Se convocan elecciones en Bélgica y ganan unos independentistas, ¿no? Sí, sí, esto es muy interesante, ¿no? Porque sin ser independentista yo creía que era una cosa atrasada y no ser europeo. E incluso hablar de identidad es una cosa atrasada. ¿Qué significa eso, ¿no?, de ser independentista en Bélgica? Bueno, pues la respuesta breve es ser independentista en Bélgica significa ahora ser el partido más votado del país, el 30%, ¿no? A mí me parece muy interesante hablar sobre esto por lo siguiente. Es decir, yo he escuchado en muchas ocasiones hablar del debate identitario como un debate superado, ¿no? Y alguien comenta, pues, de una perspectiva socialdemócrata o conservadora o liberal, dependiendo de cada persona. No, aquí lo importante es hablar de sanidad y educación y no hablar de identidad. No sé, a mí si me dijeran que lo importante es la cama donde duermo o el techo que habito, pero me quitaran mi nombre, yo creo que tendría un problema. Es decir, yo no creo que me tengan que quitar mi nombre para ponerme una casa mejor. Yo creo que mi nombre es importante y la casa donde vivo también, y las condiciones de vida y la calidad de la comida. Pero yo creo que con esto pasa lo mismo, ¿no? Es decir, yo quiero vivir en una sociedad donde haya buenas escuelas y donde haya buenos hospitales y donde yo tenga los dos pies sobre la tierra y sepa exactamente lo que eso significa, ¿no? El debate identitario está superado. En Bélgica el debate identitario está en el día a día, ¿no? Está el norte flamenco, el sur walón, y se habla continuamente sobre todo esto, y el nivel de calidad de vida que hay que en Bélgica no desmerece ni disminuye por esto, ¿no? En Europa, en el Parlamento Europeo, todo el día se está hablando de la identidad europea. En el Reino Unido, todo el día se está discutiendo o debatiendo qué es eso de ser británico, si es algo formal, jurídico, o realmente hay alguna esencia. Y hay un sentimiento, por ejemplo, nacional en los escoceses, nacional como nación escocesa respecto a Gran Bretaña, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay un partido independentista que es el partido que gobierna en Escocia y nadie se raca las vestiduras en el Reino Unido. A mí me gustaría en este sentido, porque yo a veces, si me permite, Juan, simplemente no es por irme del tema, sino porque creo que un poco por contextualizarlo precisamente, ¿no? A veces se habla de los temas identitarios como si fueran, se oye la palabra ombligo mucho, ¿no? Eso es mirarse al ombligo, ¿no? A los temas identitarios. Sí, pues también está el discurso que tiene también su lógica y su razón de ser, que dice, bueno, yo nací en Canarias de casualidad, ¿qué más da? Es cierto. Ser canario o no ser canario. Es cierto. Y esto yo creo que se conjuga con lo otro. ¿Por qué? Porque yo también nací en mi familia por casualidad y también podría no haber nacido, pero el caso es que nací en esa familia y no nací en otra, ¿no? Entonces, ante eso caben dos opciones. O sentirme orgulloso de la familia en la que vivo, con todas sus virtudes y todos sus defectos, o negar la mayor y decir, no, yo no pertenezco a esa familia. Pues no, yo creo que la segunda opción no es la más inteligente, sinceramente, ¿no? Entonces yo creo, efectivamente, no hay que hacer de la canariedad, o de ser escocés, o de ser belga, o de ser lo que sea, pues una razón de ser para convertirse en mejor que nadie, pero tampoco creo que haya que negar la realidad, que consiste precisamente en que el haber nacido aquí. Yo, por ejemplo, me marché de Canarias prácticamente con 30 años y eso a mí me ha conformado como persona. Y eso me permite luego aprender otros idiomas, me permite también conocer, confrontarme, en el mejor sentido de la palabra, a gente llegada de Holanda, gente llegada de Inglaterra, gente llegada de todos los lugares del mundo, pero con seguridad. Rusia, que estuviste unos cuantos años, ¿cuántos años estuviste en Rusia? 6 años viviendo en Rusia. ¿Inglaterra, cuántos años? En Inglaterra no llegó un año, en total, un año, vamos a decir. ¿A Bruselas? Sí. ¿Qué otro país has estado? Bueno, yo he estado viviendo también en España, en Andalucía concretamente, o sea que... ¿A ti no se te puede aplicar la frase de Miguel de Unamuno, que el nacionalismo se cura, es una enfermedad que se cura viajando? Mira, a mí eso me hace mucha gracia, porque, vamos a ver, el nacionalismo se cura viajando, ¿cuál, el español o el canario? Porque ahora que estamos en pleno mundial... Sí. Ahora que estamos en pleno mundial, interrumpimos la entrevista a Tenesor Rodríguez, señoras y señores, para decir que el Pulpo Pol considera que España va a ganarle a Holanda en la final de Sudáfrica. Noticia de última hora, de absoluta importancia a nivel mundial, porque está el mundo pendiente, o el mundo que sigue el fútbol pendiente de eso, se está pendiente en Holanda, se está pendiente en Sudáfrica, se está pendiente en España. El Pulpo Pol dice que va a ganar España. Pues, ¿estás emocionado? Yo me alegro, ¿sabes por qué? Porque estoy seguro, después de haber visto las semifinales, estoy seguro que por lo menos un gol va a ser de Pedro. Y si las cosas van como tienen que ir, Silva también va a jugar. Así que yo como canario me alegro. No, ahora en serio, el fútbol es un fenómeno sociológico. Eso no se puede negar. El fútbol es un fenómeno sociológico y además... Coincide esta mañana yo hacía una reflexión sobre que ha sacado del armario cierto nacionalismo español. No sé si estás de acuerdo. Estoy ¿no? completamente... No tuve la oportunidad de escucharlo porque venía de Ingenio. Pero totalmente de acuerdo, Juan. Vamos a ver, yo en este sentido haría una diferenciación. Ver fútbol y ver un buen partido de fútbol es un placer, ¿y por qué no vamos a negar un placer? Ver ganar, en este caso, a España, que es la selección con la que más familiaridad tenemos, puesto que los equipos canarios juegan en la primera división española, hablamos la misma lengua, etcétera, etcétera, pues supongo que, y es lo que creo, ¿no? A la mayoría de la gente, a la mayoría de los canarios los hace felices, ¿no? Además hay dos canarios jugando y qué dos canarios, ¿no? Dos superjugadores. A mí eso concretamente también me enorgullece, ver a dos jóvenes canarios ahí dando la talla a nivel internacional. Ahora bien, una cosa es el deporte y otra cosa es la instrumentalización política que se hace del deporte. Y cuando yo leo, por ejemplo, en el Marca, hace una semana queda eliminada Brasil y el titular es nos hemos librado de Brasil en la final... Evidentemente, eso tiene una, cuando todavía no había jugado ni cuartos de final, eso tiene unas connotaciones, la roja, todas estas banderas españoles por aquí y por allá. Yo creo que esto efectivamente está despertando un nacionalismo español que estaba ahí presente y que conste que una cosa, que yo no creo que el nacionalismo español sea ni mejor ni peor que ningún otro nacionalismo. Lo que sí que creo es que es bueno detectarlo y señalarlo, porque luego eso tiene unas consecuencias políticas. Por ejemplo, si yo fuera Zapatero me estaría frotando las manos, ¿no? Como supongo que cualquier primer Hombre, ministro. Esto tiene su rentabilidad política, en desde época luego, de ¿no? Y crisis. claro, y el de Holanda estará pendiente y deseando Claro. que gane el equipo, ¿no? Y también has vivido y has visto el fenómeno del nacionalismo con unas consecuencias violentas y armadas en el caso cuando viviste en Rusia Sí. con el tema checheno, ¿no? Sí. Ahí la verdad es que no sé si tú compartes o no el enfoque informativo a nivel internacional que se suele dar del conflicto checheno, que se suele además pues acusar precisamente a los independentistas chechenos de terroristas. Sí, es un tema complejo. Yo no sé si tenemos mucho tiempo o no, yo voy a intentar ser muy breve. Es un tema complejo. ¿Por qué es un tema complejo? Porque se ha complicado mucho, pasa un poco como con Oriente Medio. Es decir, una cosa es el nacionalismo checheno de los años 90, que era un nacionalismo, como muchos nacionalismos de los años 90, identitario, que pretendía crear un nuevo Estado checheno y demás. Y otra cosa es cómo luego eso se desvirtúa a raíz de la guerra y cómo ahí entran fundamentalistas islámicos, cómo entra dinero saudí. Cómo se convierte en una apuesta política de Putin para reforzar el nacionalismo ruso en este caso, y cómo lo que en un principio era una idea que unos defendían y otros no, pero que era la de la independencia de Chechenia, ni más ni menos, ahora se ha convertido ya en un problema político, religioso, social, de amplio calado. Porque claro, yo me pregunto qué pasaría si, por ejemplo, para que me entiendan, si ahora mismo, pues en Gibraltar se fuera a crear un Estado fundamentalista. Yo me pregunto si España se cruzaría de brazos, no haría una protesta formal. Quiero decir, es un tema muy serio el que ahora mismo en Chechenia haya fundamentalistas islámicos financiados por Arabia Saudí o por determinados elementos de Arabia Saudí que quieran crear un Estado islámico en la frontera rusa. Eso se ha desmadrado por completo. La solución en donde estaba, y eso lo saben muchos en Rusia, en los años 90, si se hubiera dado una amplia autonomía, una especie de confederación a Chechenia, como se le dio a Kazán, Kazán hoy en día, eso no lo sabe mucha gente, pero la zona toda la zona de Tatarstán, donde está Kazán, su capital, hay unos 20 millones de tártaros que son musulmanes y prácticamente tienen un Estado independiente. La única diferencia con un Estado independiente es que no tienen representación internacional, pero gestionan el 50% de los recursos económicos, que son gas y petróleo, etcétera, etcétera. Si eso se hubiera hecho con Chechenia en los 90, otro gallo cantaría, pero Putin hizo de eso una bandera electoral. Ganar la guerra fue su principal promesa electoral. Entonces, ahora que Sea, todo hay se una utilización política del tema checheno, ¿no? Totalmente, Fundamentalmente. totalmente. Entonces, bueno, ¿quién lo está sufriendo? Pues no voy a descubrir la pólvora, el pueblo checheno, que por un lado tiene a los fundamentalistas, por otro lado tiene al ejército ruso y están entre la espada y la pared. Y viviendo, estuviste viviendo en Moscú, En ¿no? Moscú, sí. Y allí descubriste lo importante que fue el ingeniero Agustín de Bethencourt, ¿no? Sí. Que es un personaje del que se habla poco aquí. Bueno, la última novela de Retratos de Familia de Pepe Alemán recoge algo de la semblanza de Agustín Ah, pues Bethencourt. no lo sabía, pues Sí. la leeré, tenía ya interés por leerlo, pero ahora ya Sí. muchísimo más. Agustín de Bethencourt es un héroe nacional en Rusia. Agustín de Bethencourt, Un héroe nacional. sí. Agustín de Bethencourt Y digamos que es canario porque aquí casi no se sabe. Sí, efectivamente, nació en el puerto de la Cruz, esto fue a mediados del siglo XVIII, XVII, perdón, y XVIII, qué lío. Y vivió hasta 1824 en San Petersburgo, ya en la primer cuarto del siglo XIX. Siglo XVIII, siglo XIX. Bueno, pues Agustín de Bethencourt, resumiendo mucho, porque da para muchas novelas, no para una sola, fue el creador de la Escuela de Ingenieros de España. Él se sentó codo con codo con Francisco de Goya a hacer los planes de estudio de ingeniería. Lo que hoy sería la Bolonia de la época la hizo Agustín de Bethencourt. Luego se marchó a Francia, ahí recibió una ingente cantidad de premios por el primer telégrafo, por ejemplo, francés, ¿no? En aquel momento, estamos hablando del Internet de la época, pues después de lo que hizo después de hacer la Bolonia de la época en España, se fue a crear Internet en Francia. Pues después de crear Internet en Francia, mejora la máquina de vapor de Watson. Nosotros estudiamos todos la máquina de vapor de Watson en su momento, el escocés. Bueno, pues él la mejora y así se genera la revolución industrial en Francia. Francia se convirtió en una potencia textil gracias a la revolución industrial y entró en la revolución industrial gracias a Agustín de Bethencourt. Por si todo eso fuera poco, hizo el manual de referencia que utilizaron los ingenieros europeos durante 50 años en todas las universidades europeas. Es suyo ese manual de referencia. Claro, entonces Alejandro II lo vio y dijo, este lo quiero yo para mí, porque este sabe un montón, y se lo llevó para Rusia. San Petersburgo era la capital en aquel momento. Y Agustín de Bethencourt creó allí la Escuela de Ingenieros de Rusia, con lo cual es el padre de la ingeniería rusa, como es conocido en Increíble. Rusia, y formó a los ingenieros que echaron a Napoleón de Rusia, hablando mal y pronto. Los ingenieros formados por Agustín de Bethencourt fueron los ingenieros militares que crearon toda la infraestructura que permitió derrotar nada más y nada menos que a Napoleón. Y qué poco se, impresionante. Y esto no se estudia en las escuelas canarias. Claro, la porque historia. La identidad no es importante, Juan. Como la identidad no es importante, uh-huh. ¿por qué no vamos a preocupar de un ingeniero como Agustín de Betancourt cuando hay que preocuparse de las escuelas y de los hospitales? Uh-huh. ¿Te das cuenta del disparate? Sí. Es decir, sí, claro, sí. Yo le pregunto a veces a amigos míos ingenieros, le digo, ¿ustedes estudiaron quién era Agustín de Betancourt en la carrera? Y me dicen, no. Un ingeniero canario no sabe quién fue el ingeniero más importante. Un ingeniero canario. Aquí no sé. No lo cuentan ni en las escuelas de ingeniería de aquí. Eso es lo que me cuentan los ingenieros que conozco, ¿no? Que no. Sí, luego se enteran por fuera y quedan asombrados y tal. En fin, que parece que... En fin, yo creo que se confunden las cosas, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo descubrí quién era Agustín de Betancourt, a mí eso me dio mucha fuerza como persona. Ya independientemente de que luego te dediques a la ingeniería o te dediques a la interpretación o te dediques a lo que sea. Te da mucha fuerza como persona saber que alguien ha nacido en este país y ha sido capaz de tantísimas cosas. Pues supongo que de la misma manera que a muchos... Y ocurre con otros personajes, incluso con autores literarios que se estudian a lo mejor en Rusia y no se estudian en Canarias. Sí, bueno, yo tanto como en Rusia, ahora mismo el primero que me viene a la mente es Bartolomé Cairasco de Figueroa. Bartolomé Cairasco de Figueroa, el padre fundador de la literatura canaria, que es un poeta muy poco conocido en Canarias, porque ojalá que me equivoque, pero si no me equivoco, todavía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Facultad de Filología, la asignatura de literatura canaria es optativa. Si no me equivoco, ojalá que me equivoque a día de hoy, ¿eh? ¿Qué pasa? Que hay muchos filólogos incluso, literatos, amantes de la literatura, que no saben quién fue Bartolomé Cairasco de Figueroa. Bueno, Bartolomé Cairasco de Figueroa era un poeta que hoy en día cualquier crítico literario sabe que Góngora leía a Cairasco de Figueroa y que, no voy a decir copiaba, porque los buenos literatos no se copian, pero que influenció profundamente a Góngora. Góngora. ¿No? Bueno, pues por si todo eso fuera poco, Cervantes... Hombre, yo estudié en la escuela a Góngora y no estudié a Cairasco de Figueroa. Y seguro que... Bueno, y Cervantes, que nos vamos a descubrir aquí ahora Cervantes, como todos los genios, fue lo que supo y no lo que quiso. Él quiso ser poeta, él quería ser poeta. En su época, bueno, como que escribió la primera novela. Uh-huh. Él no sabía lo que estaba escribiendo. Pues bueno, él, que no sabía lo que estaba escribiendo y luego escribió la primera novela de la literatura universal, quería ser poeta y estaba profundamente frustrado porque no podía ser como Cairasco, ¿no? Escrito por él, ¿no? Y Tomás Morales se ha estudiado también fuera de las Tomás islas, Morales, que muchas veces no pasa aquí. Pedro García Cabrera. Yo recuerdo en una ocasión, el que fuera mi director de tesis, Sergei Filipovich Gancharienka. Vaya, me da que es ruso, ¿no? Sí. ruso, rusísimo. Que en paz descanse, una persona fuera de lo común en todos los sentidos. Tradujo a más de 100 poetas en lengua española, un grandísimo pedagogo, una grandísima persona. Pues tradujo efectivamente a Pedro García Cabrera, tradujo a poesía de Tomás Morales, de Luis Feria, si no me equivoco, pero esta última no, uh-huh. no estoy seguro. Bueno, y recuerdo estar en su biblioteca personal, que me hizo el inmenso honor de llevarme a su casa en varias ocasiones y de mostrarme su biblioteca personal, y ahí estaba La mar fluía por naranjas de Pedro García Cabrera, ¿no? A mí me pone todavía los pelos de punta recordar ese momento. Y ahora estás trabajando como traductor, intérprete del búlgaro, ni más ni menos. Sí. ¿Sabes búlgaro? ¿Hablas búlgaro? Como decía Eugenio, que es un idioma. Que no es búlgar, sino búlgaro. En instituciones europeas, en el Parlamento Europeo y creo que en la Comisión Europea también. Y en el Consejo también. ¿Y cómo es ese trabajo? ¿Cómo...? Bueno, yo trabajo... Tú traduces de búlgaro al español. Exacto, interpreto del búlgaro, del inglés y del francés al español. Son mis lenguas de trabajo. Y del ruso también, pero mucho menos porque no es lengua oficial de la Unión Europea. Pero esas son mis 5 lenguas de trabajo. Yo, ¿cómo es mi trabajo? Interesantísimo. Yo trabajo como intérprete desde el año 2002, pero en Bruselas desde el año 2008. Y sobre todo para las instituciones europeas desde el año 2010, o sea, desde hace 3 meses. Y es fantástico, es un trabajo... Yo me considero una persona muy privilegiada. También he luchado mucho para lograr lo que he logrado, ¿no? Pero me considero una persona muy privilegiada porque te da una visión sobre el mundo y sobre Canarias muy rica, muy rica. Hablas 5 idiomas, sí, entonces. Sí, sí, sí. Y a la hora de traducir, claro, de los temas más variados. Sí, se puede tocar, un día se habla de la pesca, otro día de la violencia de género, otro día de los talleres mecánicos en Europa. Más adelante sobre la crisis financiera. La legislación industrial. Sí, sí, es muy variado. Y entonces, ¿cómo se puede? Porque, claro, hay que prepararse los temas. Hay que preparárselos mucho. Yo tengo la suerte de que en cabina española, en las instituciones europeas, porque yo trabajo, yo soy lo que conocemos aquí en Canarias como un autónomo, y entonces la mayor parte del trabajo la realizo para instituciones europeas porque hay mucho trabajo y se valora mucho el trabajo que estoy haciendo con el búlgaro, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo mucho contacto tanto con el mercado privado como con las instituciones europeas. Y tengo que decir que en las instituciones europeas El ambiente en cabina española es sensacional. Cuando ven que eres, como yo, un novato, vamos a decirlo así, pues hay una gran colaboración por parte de veteranos que llevan ahí 20, 25 años. Te tienes que preparar. Un novato se prepara una reunión en media hora, porque ya tiene muchísimos rodajes. Yo tardo 5 horas en prepararme una reunión. Efectivamente, una reunión sobre pesca, por ejemplo, puede incluir 30 especies diferentes de peces en 5 idiomas diferentes. Son 150 nombres que tienes que aprender y que tienen que venir a la mente en una décima de segundo. Es realmente complicado, pero con mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha preparación, porque esto requiere no solamente la carrera de traducción e interpretación, sino luego generalmente un par de años más de formación como intérprete y luego un rodaje, 1 o 2 años de formación aparte. Pero una vez que logras ese nivel, generalmente el ambiente es muy, muy cooperativo, los compañeros colaboran mucho, por lo cual estoy muy agradecido. Y tardas mucho en prepararte la reunión, sobre todo al principio, como es mi caso, sí. ¿Y traduces al español con zetas o sin zetas? Ah, no, eso es muy interesante. El año que yo me presenté al examen por primera vez, yo saqué el examen a la segunda. Tienes 3 oportunidades y sacaron la primera, es cosa de genio, y yo no soy ningún genio. Lo saqué a la segunda y entonces la primera vez cuando suspendí, luego me comentó un colega y dice: Mira, estuviste cerca y tal, sigue preparando. Dice: Por cierto, que hubo una compañera también que se presentó, canaria. Dice: Pero se armó un lío con 6 y 7 en la cabina y tal, la pobre, y al final suspendió. Aquello no lo entendía nadie. Los líos que nos armamos aquí en Canarias a veces, o que algunos se arman intentando imitar el habla castellana, ahí no se entienden. No, yo interpreto canario. Yo interpreto como estoy hablando ahora aquí, e interpreto para ministros, para secretarios de Estado, para altos funcionarios, para diplomáticos, y no solamente no hay ningún problema, sino que están encantados de oír todos los acentos habidos y por haber. Bueno, te digo porque aquí ha pasado el caso. Estoy, por cierto, investigando el nombre de la película. Aquí hubo una película con subvención del gobierno canario que, por aquello de cumplir además con como era española, no era por una productora que no era de aquí y demás, y habían dos actrices canarias y luego invitaron a Madrid al estreno a esas actrices canarias que se quedaron hundidas en la butaca cuando vieron que las habían doblado. ¿En la película? Sí, sin decirles nada. Y Hombre. parece que luego investigaron el contrato y estaba en una letra pequeña Ya. que podrían ser dobladas, Y pero eso no las no. doblaron porque tuvieran mala voz, las doblaron para cambiarle el acento. El acento castellano, ¿no? Y esto eran con el gobierno de Esto Canarias. ocurrió, Dinero, tenía dinero. subvención del gobierno canario. Es un tema que, Hombre, a mí me bueno, me contaron hace parece. poco y me acaba de venir a la mente y es A mí me parece increíble. de diván, directamente me parece de psiquiátrico. Te voy a decir por qué. Hombre, no vamos a descubrir aquí que por desgracia y por razones históricas, y si me permite. Voy a citar un libro porque me parece básico, ¿no? Para hablar sobre estos temas. Psicología del hombre canario, de Manuel Alemán. Este libro que tiene ya 30 años, yo creo que da muchas claves, ¿no? Psicología del hombre canario. Hay personas que todavía, por razones históricas, pues arrastran un complejo de inferioridad con respecto a otras comunidades de España y otros lugares del mundo y tal. Pero es que, en concreto, hay gente que arrastra un complejo con respecto a su manera de hablar, que cree que su manera de hablar es una manera de hablar bastarda o peor, o muy bien, no sé muy bien qué es lo que piensan, pero de luego algo negativo. En este sentido, es difícil intentar convencer a alguien. Yo esto lo veo, como muy bien decía Sergio Gómez Brito, el creador de la magnífica página El Cloquido, aquí en una entrevista Hemos que, hablado, sí. sí, yo tuve la oportunidad de escuchar esta entrevista de Bruselas por internet. Me pareció, este muchacho, vamos, está haciendo un trabajo fantástico. Pues él comparaba en una ocasión el complejo de inferioridad lingüística con la anorexia. A mí me parece una comparación que se sostiene. ¿Por qué? Porque una persona anoréxica se mira en un espejo y por más que tú intentes convencerla de que tiene que comer más y que tiene que comer mejor, te va a decir que está gorda, ¿no? Una persona que tiene un complejo de inferioridad lingüístico, por más que tú intentes darles argumentos racionales, si eso está muy anclado en su inconsciente, va a rechazar todos esos argumentos ni te va a escuchar, ¿no? En ese sentido es complicado. Ahora, yo lo que sí podría decir a las personas que arrastran este complejo, que lo lamento, la verdad, es lo siguiente. Las personas que trabajamos en instituciones internacionales con nuestro acento canario, pues estoy pensando, por ejemplo, ahora en López Aguilar, que es el líder de los socialistas españoles en Europa y es el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, una persona muy respetada, que habla un inglés excelente además también. Bueno, pues él habla con su acento canario donde quiera que va. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona intenta trasvestirse? Que me perdone si ofendo a alguien, pero generalmente hace el ridículo. Generalmente hace el ridículo, ¿no? Y yo me voy a permitir Sí, porque al nombrar. final terminas diciendo necesario y esas Claro, cosas, y claro. cambias la S y donde no va la Z y la Z donde no va la S, ¿no? Y eso, en fin, yo lo lamento y creo que. Además, eso está muy estudiado. Hay un libro fantástico que se llama El imperialismo lingüístico, que le recomiendo a todo el mundo, donde, en este caso, habla del inglés, pero bueno, podríamos hablar del inglés o del francés o del español. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con Inglaterra y la gente que está traduciendo allí? Es distinto el inglés de Londres que el Ah, inglés del norte. claro. importante que el inglés del sur. ¿Qué pasa con eso? ¿La gente intenta imitar el inglés de Londres o cómo? Eso es interesante. Hay algún caso, pero eso ha evolucionado. Un colega, bueno, el inglés norteamericano es muy distinto al inglés de Gran Bretaña. Muy, muy diferente. Muy Ahora, diferente. Hay un colega, por ejemplo, que es escocés, un tipo fantástico, estoy pensando en él ahora, un colega además del que aprendo muchísimo todos los días, y él me comenta que cuando él llegó, hacía esto 30 años, el Reino Unido entró en el 72, me parece, en la Unión Europea, pues desde entonces, él sí veía este tipo de problemas, que no se veía igual el acento escocés que el acento inglés y tal, eso ha desaparecido. Luego una colega también... Ha desaparecido significa que no es uniforme, sino que el escocés... El irlandés habla con su acento irlandés, el escocés con su, el galés con su acento galés. O sea que en los últimos 30 años ha habido una evolución en positivo en ese sentido. Y luego también parece que muy al principio en cabina española ocurrían cosas por el estilo, pero todo eso ha quedado atrás porque, caramba, porque el mundo evoluciona, ¿no? Y, sí. Y todo esto es riqueza lingüística y sobre porque todo... Porque la interculturalidad es respeto al otro y respeto a uno mismo. Claro. Porque claro, si tú no te respetas a ti mismo, tampoco vas a respetar al otro, ¿no? Claro. Sí, no puedo estar más de acuerdo con eso. Es decir, además... Hay una cuestión que yo creo que es muy bonita, ¿no? Que es cuando uno habla de intercambio, la palabra inter es tan importante como cambio, el prefijo inter es tan importante como... Es decir, intercambiar no significa cambiarse por otra persona, significa dar de lo que tú tienes para la otra persona y que la otra persona te dé. Entonces muchas veces se dice, no, pero mira, ahora sí se dice maíz en Canarias en lugar de millo, eso es bueno porque es intercambio, globalización. Digo, bueno, cuando yo vea que en Andalucía... pues la mitad de la población dice millo, me empezaré a creer eso. Pero no, aquí no estamos hablando de intercambio, aquí estamos hablando de importación y punto. Entonces yo creo que es bonito cuando uno va por el mundo y se siente orgulloso de dónde viene. Se siente orgulloso de su manera de hablar, se siente orgulloso de sus raíces familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no significa embellecer lo feo, porque uno tiene defectos, la familia de uno tiene defectos, la isla de uno tiene defectos, el país de uno tiene defectos. Ni pero... sentirse mejor tampoco, quiero claro, decir, porque el tema, quiero decir, una cosa es que tú te emociones con una folía y otra cosa es que desprecies la sevillana. Claro, efectivamente. No, sí. Es así, es que yo creo que precisamente por... Vamos, yo es como lo veo, porque yo no pretendo adoctrinar a nadie, ¿no? Pero tal y como yo lo vivo, tal y como yo lo siento, es que yo no puedo disfrutar de una sevillana de manera sincera si no disfruto de una folía, porque es como si yo de repente me enamoro de la madre del vecino, o sea, mi madre es mi madre, y luego ya yo puedo decir, caramba, la madre del vecino es una señora estupenda, pero precisamente porque yo tengo claro que mi madre es mi madre. Entonces, si yo de repente me emociono por una folía, por los cantautores latinoamericanos y por la música de Vietnam, pero luego me avergüenzo de una folía, yo creo que algo está fallando. Lo que pasa es que también hay que entender en Canarias muchas veces que la gente desconfía sobre posicionamientos, por ejemplo, como los que tú estás planteando, porque lo asocian ahora mismo al poder que lleva 20 años en Canarias, Coalición Canaria, que tiene una trayectoria de utilizar lo canario como beneficio electoral, pero que a la hora de la verdad, frente, por ejemplo, al paisaje canario y al cemento importado en Granadilla, eligen el cemento importado. Entonces, la bandera canaria se coge y esconde muchas veces muchos negocios. Tenemos ahí a Miguel Cerolo que se pone la bandera canaria para jugar al golf y ¿quién es Miguel Cerolo, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo. Y pregúntale a la gente que hace cultura desde las islas la falta de respaldo que tiene de un gobierno que está todo el rato con la canariedad, ¿no? Mira, la verdad, comentas esto y por un lado me resulta un montón de doloroso, porque es una perversión de una idea y la perversión de un sentimiento, ¿no? Y por otro lado me parece muy necesario tocarlo porque, vamos a ver, una idea se puede... Esto ya he comentado con mi hermana, que en los años 70, a principios de los 80, el sentimiento de canariedad era un sentimiento marginal en el mejor sentido de la palabra. Era como cuando tú a un niño le dices, no toques eso, uff. Ese niño va a hacer todo lo posible por tocarlo. Entonces, como eso estaba tan prohibido, como eso estaba tan oculto, como eso estaba tan machacado, había gente joven que decía, yo quiero saber quién soy, yo quiero saber cómo va a ser esto, pero pensándolo yo y haciéndolo yo, no que me lo digan desde fuera. Ahora lo que ha ocurrido es que después de estos 20 años nefastos de estos gobiernos que se autodenominan nacionalistas, que yo no creo que lo sean, al menos tal y como yo entiendo la idea del nacionalismo, han vaciado de contenido las ideas y han vaciado de contenido las palabras. Y eso es lo peor que puede ocurrir. Porque y ahora... la política educativa, porque hace 15 años había unos contenidos canarios y los han quitado ellos. Los han quitado nadie ellos, más. Que dicen que son gobiernos. Que les costaba 4 duros eso. No, es terrible. Y en ese sentido, yo ahora estoy leyendo la biografía de Nelson Mandela, un libro que tenía un montón de ganas de leer de hace un montón de tiempo y que ahora en vacaciones estoy aprovechando para leer. Y me digo... caramba, si esta gente en estas condiciones tan difíciles fue capaz de sacar un proyecto nacional adelante, tan difíciles porque se jugaban la vida, nada más y nada menos. Incluso en las situaciones más feas, como puede ser esta de estos 20 años de travesía del desierto, estoy seguro que también nosotros podemos crear un proyecto nacional bonito, un proyecto nacional ilusionante, inspirador para las generaciones más jóvenes, pero desde luego tenemos el enemigo en casa, porque tú nombrabas estos 20 años de gobierno que dicen ellos que son nacionalistas, pero también podríamos hablar de buscar al enemigo siempre fuera, que es otra de las estrategias de coalición canaria, ¿no? Es decir, no, la culpa la tiene Madrid. Es como que viene el lobo, ¿no? A base de vaciar las palabras de contenido y a base de repetir siempre los mismos eslóganes, yo comprendo que haya por parte de gente muy seria dudas con respecto a proyectos de este tipo, pero es que yo tampoco veo la alternativa, porque vamos a suponer que yo fuera un sinvergüenza. Yo no me iba a dejar de llamar Tenesor, por mucho que en el blog me llame Agustín Betancourt, por cierto, que algunos estarán diciendo, ¿y dónde está Agustín Betancourt? Bueno, eso es otra historia, precisamente por lo que tú comentabas, estando en Moscú, pues de medio en serio, medio en broma, algunos blogueros me llamaban ya Agustín Betancourt. Bueno, pues así como me aparezco en el blog Tamaimo. Pero por mucho que yo fuera un sinvergüenza, no iba a dejar de tener el nombre que tengo. Pues yo creo que por mucho que haya unos sinvergüenzas que se autodenominen nacionalistas, eso no quiere decir que las ideas nacionalistas sean unas ideas de sinvergüenza. Quiere decir que en este caso concreto es lo que tenemos. ¿Y qué hacen los canarios en Bruselas? Porque hay un colectivo de canarios en Bruselas, sí, que se reúne. Pequeñito pero matón. Somos pocos. ¿No? Tenemos un núcleo duro, vamos a decirlo así, unos 40 personas. No se puede comparar con los 10.000 canarios que hay en Madrid o canarios que hay en Venezuela. Pero tenemos un club de lectura, el Club de Lectura Leandro Perdomo. Nos reunimos una vez cada mes y medio y hacemos y compartimos las lecturas de literatura canaria. El último fue Nos dejaron el muerto de Víctor Ramírez. El próximo va a ser What de Alfonso García Ramos. Hemos leído también de Alexis Ravelo, Tres funerales para Ladio Monroy. Y no me quiero dejar libros fuera porque llevamos ya un buen recorrido. Luego, mano a mano con canarios en Madrid, pues ellos también han creado un club de lectura y nos intercambiamos información y demás y libros. Esto por un lado. Luego, una vez al mes hacemos una quedada, simplemente, los canarios que estamos en Bruselas. Canarios de adopción también, porque hay canarios alemanes, hay canarios belgas, hay canarios franceses, canarios rusos, hay canarios de todos lados que se unen al grupo y que quieren a practicar español o leer libros canarios, etcétera, etcétera. Eso es una vez al mes. Luego, el 30 de mayo lo celebramos juntos. Intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, siempre que haya una actividad cultural que nosotros podamos, entre comillas, aprovechar, pues ponernos en contacto con la delegación del Gobierno de Canarias. Estamos ahora en lo que sería un poco la formalización para convertirnos en Asociación Canaria en el exterior, que eso da derecho a algunas ayudas económicas y entrar dentro de un circuito de cultural, etcétera, etcétera. La asociación nació en que no meto yo la pata ahora, en enero de 2009, ¿sí? Tiene poquito más de un año. Pero bueno, que se junten 40... Aquí es difícil juntar 40 personas, ¿eh? Eso, para hacer una acción. Sí, no. Te vas a una conferencia y a veces van 20 o 10. No, somos muy activos. Antonio Lozano... ¿Y que son gente joven? Hay de todo, hay bueno, de todo. Y han invitado a Antonio Lozano a hablar de sus novelas, ¿no? Estuvo allí presentando Las cenizas de Bagdad y fueron 35 personas y fue porque fue un jueves, la sala no daba para más, no previmos que fueran a ir tanta gente. Y entonces, al final fueron 35 personas. Nosotros nos disculpamos con Antonio Lozano y Antonio Lozano estaba encantado. Nos dijo precisamente eso. Dice, mira, en una presentación de libros, las presentaciones que yo he hecho en Canarias, que he hecho en España, pues yo nunca he tenido 35 personas, pero ni yo, ni muchos escritores que conozco. O sea que estaba encantado. Yo supongo que es que el hecho de vivir fuera de Canarias, primero te da una noción, como decía antes, de país, de comunidad, porque somos canarios de Lanzarote, de Tenerife, de La Palma, de Gran Canaria, y allí... ¿Y allí no hay pleito insular en los análisis que se hacen? Sí lo hay, pero en positivo. Quiero decir, lo analizamos, como tú bien has dicho, en los análisis que se hacen. Procuramos entender por qué ocurre esto y nos está ayudando muchísimo la lectura de Entender Canarias, de Pepe Alemán. Ajá. Un libro fantástico que estamos pasando de mano en mano y estamos leyendo. Por cierto, aprovecho, como sé que es colaborador de la emisora, si nos está escuchando, que lo queremos invitar. A ver si... Sí. Bueno, aquí viene todos los martes. A ver si le puedes pasar el recado. Bueno, nos encantaría que fuera a Bruselas y que nos diera su visión sobre la nueva arquitectura institucional de Canarias que él propone en Entender Canarias. Sí, profundizando más en los cabildos. Nos parece una idea fantástica. Pues, Yo se lo traslado. Pues muchísimas gracias, porque la verdad que estamos ahí intentándolo, pero no tenemos el contacto directo. Y bueno, en resumen, intentamos estar al tanto de lo que ocurre en Canarias. Y una cosa muy bonita y muy interesante, Juan, es que al mismo tiempo que venimos de diferentes islas, también tenemos diferentes ideas. Este análisis que yo estoy haciendo, por ejemplo, desde el principio es mi análisis personal. Claro. Y no pasa nada. Porque ser canario y ser nacionalista no es lo mismo. Hombre, faltaría más. En primer lugar, porque se puede ser canario y nacionalista español, se puede ser canario y nacionalista canario, para empezar, y tan respetable es una cosa no, como pero la otra. Defender la identidad canaria no tiene que asociarse siempre a un posicionamiento nacionalista. No, por ejemplo, ahí tienes el claro. caso de Cataluña, que los socialistas catalanes no se definen nacionalistas ideológicamente y van a manifestarse mañana diciendo somos una nación, claro, por ejemplo, ¿no? Claro, no, eso sí, tienes una muchísima razón, porque es que es tan interesante esto, es decir, si de repente tú en determinados foros haces una defensa del habla canaria, hay quien te califica como nacionalista. Si en determinados foros, yo no me considero nacionalista, pero lo digo con todo el respeto del mundo para los que se consideran, pero por una sencilla razón, porque no sé lo que es el nacionalismo. Lo digo sin doble fondos y sin mala idea, sino si alguien me explicara exactamente cuál es el credo político de un nacionalista, yo puedo decir, estoy más de acuerdo, estoy menos de acuerdo. Pero cuando yo escucho a Aznar y veo un nacionalista, escucho a Bush y veo un nacionalista, escucho a Paulino Rivero y supuestamente es un nacionalista, me pregunto, ¿no será esto un cajón desastre donde cabe todo por intereses electorales y tal? Pero claro, luego veo también a gente como mi compañero de Tamaimo, José Mi Martín, que se autodenomina como nacionalista, que es un tío serio, trabajador, coherente, con un ideario envidiable, vamos, porque es un hombre que tiene una bonomía y una voluntad de cambio en positivo fantástica. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué es el nacionalismo exactamente? Ahora, lo que sí que tengo claro es que en Canarias, o los canarios, debemos tener una perspectiva autocentrada. Lo que no vale, al menos para mí, es estar continuamente como a Vieques mirando para Madrid con una tortícolis tremenda, porque eso está mirando para arriba siempre duele, esperando a que te digan lo que tienes que hacer. Porque el otro día teníamos aquí como invitado a Jorge Ancor Dorta, el autor del libro Canarias con Futuro, que defiende la independencia de Canarias, y nos decía que cualquier persona, incluso si hasta del PP, podría llegar a unas conclusiones de defender la independencia sin sentirse nacionalista canario. Eso es muy interesante. Yo no he leído el libro de Jorge Ancor Dorta, te lo quiero leer, porque lo que he escuchado sobre él me parece un tío muy interesante, una persona muy interesante. Yo, en ese sentido, puedo decir lo siguiente, sin conocer en profundidad sus ideas. Si el debate es como, ahora que estamos en pleno mundial, bajar el balón, ¿no? No estar dando patadas siempre para arriba, sino bajar el balón al suelo y empezar a construir juego. Si el debate sobre la canariedad, si el debate sobre la identidad canaria se construyera sobre unos presupuestos serenos, sin gritos de fin de semana, sin rascarse las vestiduras por la ruptura del Estado, sino como se está haciendo en Bélgica ahora, básicamente. Pongo el ejemplo porque vivo allí, no porque me parezca mejor. Si se parara el juego y se dijera, vamos a ver, ahora que todo el mundo tenga la oportunidad de expresarse, yo creo que llegaríamos a conclusiones muy sorprendentes, por parte de todos, muy sorprendentes. Voy a poner un ejemplo. Esta mañana estaba escuchando otra emisora de radio y de repente había un debate sobre fútbol y tal. Y ponían la opinión de un señor que se llama José Luis Concepción. Yo no lo conozco personalmente, pero me pareció una opinión bastante extemporánea y supuestamente defendía ideas independentistas, ¿no? A mí me parece que esa manera de defender las ideas no lleva a ningún lado, porque era un poco contraponiendo el triunfo de España al bienestar de Canarias. Me parecía que no tenía ni pies ni cabeza. Tampoco me pareció inocente el corte que se puso en el programa, por cierto. Pero lo que quiero decir con esto es que si automáticamente le ponemos una etiqueta a los independentistas y decimos son todos unos descerebrados, le ponemos una etiqueta, pues yo qué sé, a los socialistas y decimos, son todos unos socialistas, y empezamos a poner etiquetas una detrás de otra y no nos escuchamos, entonces estamos en la situación en la que estamos. Sin embargo, si gente como Jorge Ancor Dorta plantea ideas interesantes, yo creo que hay que escucharlas. Y yo creo que, bueno, en Fuerteventura el Partido Socialista sacó una nota, lo puso a parir al Cabildo por dejar que diera una charla en una biblioteca de Fuerteventura, poco menos diciendo que no debe haber libertad de expresión para un posicionamiento que ellos no consideran. Hombre, esto yo creo que es bastante significativo de la postura de algunos, ¿no? Que es decir, lo que no coincida con mis ideas es malo. Así y se caricaturiza. No, y se caricaturiza y no se escucha, sobre todo. Yo creo que si nos escucháramos más entre los canarios, llegaríamos a conclusiones realmente sorprendentes, ¿eh? Y a veces en los periódicos digitales, el caso más evidente para mí es Canarias Ahora, hay un debate tremendísimo de gente que a lo mejor no puede participar cara a cara, pero en el mejor sentido de la palabra se apasiona y empieza a poner sus opiniones ahí. Hay opiniones en positivo, pero estoy seguro que tú también, Juan, sigues algunas que no son en positivo. Bueno, que sí, hoy he padecido algunas. A los artículos míos hay algunos que sacan etiquetas que no vienen a cuento y no tienen que ver con el artículo. Porque eso pasa leído, siempre. No han leído. Pues yo creo que en ese sentido hay mucho trabajo por hacer, pero también, vuelvo a lo de la biografía de Mandela, que me la estoy gozando ahora, ¿no? Fuerte hombre, ¿no? Lo que pasó ese hombre, 27 años en la cárcel, y lo que sacó de la cárcel no fue rencor, lo que sacó fue esperanza. Pues yo creo que esto puede ser un mensaje, ¿no? Tenesor Rodríguez, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Hasta otra ocasión. Gracias a ti, Juan. Seguiremos leyendo también tamaimos.com, ese blog abierto de gente abierta que se preocupa a pesar de los kilómetros por lo que pasa en estas islas. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.